107.3. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Buenas tardes, estimadas, estimados radioescucha de Espacios FM, Radio Espacio FM 107.3. Hoy nuevamente, como todos los martes, estamos en su programa Directo al Grano. Les habla Ricardo Sáez y acá mi amigo panelista también, Marcel. Hola, ¿cómo está Ricardo? Bueno, no nos veíamos porque usted estuvo un poquito enfermo. ¿Cómo se encuentra ahora? Una gripe que me tocó la garganta, me afectó bastante. Hay que cuidarse en este tiempo. No pude estar el viernes acá. El frío, la lluvia. Exacto, el viento. Todo eso tiene claro. Que cuidarse. Pero bueno, qué bueno que esté de nuevo acá dirigiendo su programa Directo al Grano. Es un placer estar de nuevo con usted. Cuénteme, ¿qué santo tenemos hoy día, Marcelino? ¿Qué santo tenemos hoy día? Uy, pero don Ricardo se me acaba de olvidar. Santana y San Joaquín. Santa Ana y San Joaquín. Así que un saludo a todos los a todas las Anitas y los Joaquín. Un caluroso saludo de acá de Directo al Grano, su programa que va todos los martes a las 16 horas. Y el saludo es muy caluroso para combatir este frío. Vamos también a dar unos avisitos de inmediato. Vamos a pasar a informar sobre actividades que hay acá y que nos han pedido los informemos. ¿Qué aviso tiene Marcelo? Bueno, tengo un aviso acá del señor alcalde Álvaro Ortiz y el Consejo Municipal. Les saluda atentamente y tiene el agrado de invitarle a usted a la cuenta de gestión territorial de sector Costanera. Así que para todos los vecinos del sector Pedro del Río y Costanera, va a haber una actividad que es una cuenta de gestión territorial. La actividad se efectuará el miércoles 27 de julio de 2016 a las 18:30 horas en el auditorio de la Universidad Santo Tomás, ubicado en Avenida Prat 869 Concepción. Así que para mañana, miércoles 27 de julio a las 18:30 horas, el alcalde dará una cuenta pública de gestión territorial del sector costanero. ¿Qué otro avisito más tiene? Porque hoy día estamos bastante... Con bastante aviso, Vida Saludable, el taller ejecutado por Senama sobre autocuidado y vida saludable. Este viene 29 a las 11 horas en el auditorio CIAM. Va a haber un taller por el Senama. Así que todos invitados también, nuestros auditores de acá de Pedro del Río Señarto y los auditores de Costanera del sector, están todos invitados. Ya va a haber un taller de vida saludable dictado por Senama sobre autocuidado y vida saludable. Este viernes 29 a las 11 horas acá en CIAM, Desiderio Sangüesa 393. Y es gratuito y va a ser muy entretenido, así que quedan totalmente invitados. Después de estos avisos vendrán más, pero mientras tanto, ¿qué les parece un intervalo musical? 10 minutos me parecen años. ¿Cómo te extraño? Quiero verte. Aquí vienen los paquetes. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Aquí vienen los paquetes. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Sin ti los minutos me parecen nada. De la tarde, 10 minutos. Bien, estimada, estimados Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3 en su programa Directo al Grano, tenemos otro avisito que pasar acá también para ustedes que puede gustarles. Jueves 28 de julio a las 15 horas, es decir, este próximo jueves. Mateada organizada por Club del Adulto Mayor, Memorias de un Tesoro. Traer mate mixto y un pequeño aporte para compartir. Realizaremos distintas actividades. Esto es acá en el CIAM, Desiderio Sangüesa 393. Solamente traer el mate y si se puede traer un pequeño aporte para compartir. El próximo jueves a las 15 horas, jueves 28. También, otro aviso, el CIAM comenzará todos los jueves a las 15 horas o 3 de la tarde con tardes recreativas. Solo tienen que venir a divertirse, a compartir. Se puede divertir jugando dominó, brisca, contar chistes, pasarlo bien, algunos comentarios, algunas vivencias. Todo será para pasarlo bien. Y esto va a ser todos los jueves a las 15 horas con tardes recreativas. Solo tienen que venir. Y la mateada es el 28 a las 15 horas. Y solo hay que traer el mate, algunos mixtos y, si es posible, algo para compartir. Marcel. Cuando sol, ¿sabe cuánto hay de grado ahora en este momento para todos nuestros auditores? 12 grados de temperatura. Qué bueno. Bueno, usted sabe que hubo el proceso constitucional, el proceso constituyente, que hace poco hubo los encuentros provinciales. Claro. ¿Y sabe cuántas personas se convocaron en la provincia del Biobío? Bueno, se convocaron en Los Ángeles, Lebu, Chillán. A nivel nacional se realizaron 66 cabildos y acá se convocaron 1.222 personas. Asistieron a estos cabildos provinciales. Pese a la lluvia y el frío, 1.222 personas participaron de los cabildos provinciales en el Biobío, encuentro enmarcado dentro del proceso constituyente, según lo informó la Intendencia. 420 ciudadanos asistieron en Concepción, 406 en Ñuble, 284 en Los Ángeles y 122 en Lebu. Estas 420 personas se convocaron en el Colegio Brasil, don Ricardo. Acá en Concepción. Usted Avenida, tuvo la, usted estuvo enfermo. Yo estuve en cama ese día. Y a mí me tocó trabajar, así que no puedo. Claro, lamenté mucho no haber estado. Solamente la, digamos, provincia de Arauco fue un poquito más baja, pero más lejos. Y el tiempo también no ayudaba mucho. No ayudaba, ¿verdad?, mucho para que las personas... Como que esto, como era voluntario y, claro, y de incentivo propio de cada, sí, persona, entonces... Bueno, esto fue, digamos, lo que llegaron, 420, pero podría haber sido más, pero esto es un paso más para que las personas se interesen un poco más por la parte política y por el cambio de nuestra constitución política. Claro, esto es como un tren expreso, Marcel, ¿verdad? Partió. Partió lento. Ya, esto no para más. Porque sabemos esto que hay mucha gente que no entendía lo que era el proceso constituyente, claro, a qué, sí, iba y a qué apuntaba. Claro, si vienes, ahora nos ha fijado, Marcel, que la televisión está mucho más interesada también en todos estos temas. Sí, porque habían cortado un poco que pasar el, digamos, transmitir los encuentros, claro, locales. Sí. En primera instancia. Y ahora nos queda otro que se va a realizar en octubre, me parece. En octubre. Estuvo la ministra del Deporte acá, Natalia Rifo, quien visitó al inicio del Cabildo Provincial de Concepción. Bueno, manifestó que estuvimos en el Liceo Brasil desde muy temprano viendo una tremenda convocatoria en un día de lluvia y mucho frío, por lo que está claro que la gente quiere participar y dar su opinión. ¿Usted sabía que la ministra del Deporte es psicóloga y estudió acá en la Universidad de Concepción? Correcto, ella, claro. Ella estuvo acá, siempre visita acá nuestra ciudad. Y ella se siente muy motivada por acá, por la provincia, por la región, por la zona, ¿verdad? Exactamente, ella tiene también un lazo estrecho con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. Ya, qué bueno. Bajo esta misma línea, el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, dijo, pudimos apreciar que estaba concurriendo una gran cantidad importante de personas de variados sectores. Era muy significativo ver cómo llegaba académicos, dirigentes, organizaciones con capacidad diferentes, dirigentes sociales, de partidos políticos, o sea, había gente muy plural, lo que nos parece una buena forma de trabajo para escuchar. Sí, pues yo también vi en televisión que llegó gente con, discapacidad diferente también a estar en esto, sí, con capacidad diferente, perdón, al proceso constituyente, que eran los cabildos provinciales. Recordad que el proceso constituyente es una política de Estado de Chile que incluye la realización en todas las capitales provinciales del país de reunión pública y abierta a todos quienes, teniendo al menos 14 años de edad, se inscribieron previamente para participar. La síntesis de las conversaciones efectuadas debe ser consignadas en el acta de cabildo provincial. Eso fue lo que se trató este miércoles, lo que se trató el domingo y que se hizo acá en Concepción, en el Colegio Brasil, que le estamos repitiendo a la gente que se está recién incorporando a la sintonía. Documento formal que registra todos los elementos batidos, priorizados, las conclusiones y los acuerdos comunes y parciales adoptados, así como los desacuerdos. Todos los acuerdos comunes alcanzados en las provincias serán considerados definitivos. Eso fue lo que pasó este fin de semana, el día domingo, con los encuentros provinciales en todo el país. El día, por lo menos, sábado. Día sábado, perdón. Día sábado, encuentros provinciales. Día, Día domingo, pero eso pasamos enseguida a comentarlo. Eso fue la marcha de la AFP. Contra la AFP. Ya sí, vamos a comentarle, queridos amigas y amigos, Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3 en su programa Directo al Grano. Vamos a comentarle algo sobre el asunto de las AFPs. ¿Qué les parece un espacio musical? W-Y-O. 4 de la tarde, 21 minutos. Espacios FM 107.3. Estamos de vuelta con su programa Directo al Grano y vamos a reiterar avisitos que nos ha mandado acá el SIAM. El SIAM comenzará todos los jueves a las 15 horas con tardes recreativas. Solo tienen que venir. Además, este jueves 28 de julio a las 15 horas, o vale decir 3 de la tarde, una mateada organizada por el Club del Adulto Mayor Memorias de un Tesoro. Traer mate, mixto y un pequeño aporte para compartir. Se realizarán distintas actividades. Y si no pueden traer aporte, no importa, traigan su matecito y unos mixtos, nada más. Y dejamos a Marcel. ¿Qué nos dice Marcel? Tengo otros avisos de vida saludable. Taller ejecutado por Senama sobre autocuidado y vida saludable. Este viernes 29 a las 11 horas acá en el Auditorio SIAM. Recuerda que estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393. Así que puede asistir, auditores que nos están escuchando. Esto es una buena opción de este taller de autocuidado, de vida saludable. Este viernes 29 a las 11 horas en el Auditorio SIAM. Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción y el Consejo Municipal les saludan atentamente y tiene el agrado de invitarle a usted a la cuenta de gestión territorial del sector costanera. Esta actividad se realizará el miércoles 27 de julio de 2016 a las 18:30 horas en el auditorio de la Universidad Santo Tomás, ubicado en Avenida Arturo Prat, 879 Concepción. Así que estamos todos invitados y le estamos reiterando estos anuncios. En este momento tenemos 12 grados, Ricardo, acá en nuestra ciudad. En la mañana estuvo despejado con niebla y en la tarde estará despejado variando a nubosidad parcial también en la noche. Para el día miércoles 27 va a haber una mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados y estará nublado variando a despejado. En la tarde estará despejado y en la noche ya estará despejado variando a nublado. Esto es el miércoles 27. Jueves 28 habrá una mínima de 7 grados y una máxima de 15 grados, estará nublado y niebla. Y tarde-noche estará nublado. El día viernes Una mínima de 10 grados y una máxima de 13 grados, y estará cubierto de madrugada, mañana y tarde estará cubierto de lluvia, así que ahí tienen que sacar paraguas, y en la noche solamente estará nublado, cesará la lluvia. Para el sábado 30 hay una mínima de 8 grados y una máxima de 13 grados, y estará nublado todo el día. Ese era el pronóstico del tiempo para nuestra ciudad Concepción. En cuanto a las lluvias, Concepción, parece que acá la zona del Biobío está todavía en déficit. Sí, no, pero está en déficit de lluvia todavía, ¿verdad? Aún. Algo como un 28%, algo así. Claro, pues sí. Este viernes estaría lloviendo de nuevo todo el día. Ya la noche ya. Y lo otro, cesar. Marcel, el miércoles en la cuenta, digamos, que se dará cuenta de gestión territorial, me imagino Marcel estará presente ahí, ¿verdad? Obviamente, vamos a ir a presenciar, vamos a estar ahí presente. Para estar bien informado, ¿verdad? Para estar bien informado ahí en la cuenta de Pedro del Río Sañartu y Costanera, claro. La cuenta pública de qué es lo que se ha hecho, y quiere saber qué es lo que se ha hecho y qué hizo el alcalde y la administración municipal durante estos años que ha estado él. Ahí puede saberlo y qué se ha hecho acá en el sector. Esa es la cuenta pública que, digamos, que es lo que va a dar el alcalde Álvaro Ortiz. Ya, y como es el dicho, el que no se informa no puede opinar. No puede opinar, así lo dice otra radio por ahí. Hay que estar opinando ya. Hay que estar informado para dar opinión, exactamente. Correcto, correcto. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Marcel? Hemos tenido ya comentado, ¿no es cierto?, sobre el proceso constituyente. ¿Y el día domingo? ¿Qué fue lo que pasó el día domingo? Mire, por esta entrevista me dice: soy Federico y tengo 71 años. Por más de 46 años trabajé como maestro dando alma, cuerpo y corazón para formar nuevas generaciones. Tengo una pensión de 290 mil pesos, 560 mil menos que cuando trabajaba. Esta precaria realidad a los profesores en nuestro país se contrasta con los descarados y salarios y pensiones vitalicias de nuestros parlamentarios e integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué me dice usted? ¿A qué se refiere para que todos nuestros auditores? ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de las AFP, de la marcha que se hizo este domingo, porque la lluvia no afectó a esta masiva marcha que se hizo contra la AFP. Unas 3.000 personas en Concepción marcharon, y unas 2.500 más o menos marcharon en Chillán. Bueno, eso es saludable, es reconfortante ver que pese al mal tiempo, trabajadoras, trabajadores, adultas mayores, pensionadas, pensionados, salieron a la calle a reclamar por sus derechos, a defender sus derechos, porque lo que está ocurriendo con las AFP ya es imposible seguir tolerándolo más. Ahora bien, dentro de este proceso de AFPs, fíjese usted, Marcel, que las AFPs ganan un 25%. Y los afiliados, ¿cuánto ganan? Ni siquiera lo saben. Porque no están informados. Claro. Ni siquiera saben dónde están depositando sus dineros, sus fondos. Además, hay algo bien terrible que viene con las AFPs. Pretenden trasladar incluso los retiros, las pensiones de los uniformados, trasladarlas a AFPs. Y después de trasladarlas a las AFPs, quieren hacer otro traslado. ¿Hacia dónde cree, Marcel, que van a ir los traslados eso? A estas administradoras de pensión vitalicia. Y ahí, ¿sabe lo que puede ocurrir, Marcel? Cuénteme usted. Que se pueden declarar en quiebra en un momento dado, previo a antes de haber retirado todos esos fondos y haberlos llevado a bancos extranjeros. Pero se sabe que las AFPs están dentro de, digamos, que hay AFPs que tienen dinero en los extranjeros, que están invirtiendo dentro de los extranjeros. Ya lo están. Eso ya se vio. Pero al declararse en quiebra, esos capitales no volverían nunca más a Chile. Y es más, sacarían todo lo que hay acá también. Entonces sería algo bastante terrible lo que podría ocurrir acá con estas administradoras de fondos de pensiones y con las vitalicias. ¿Qué cree usted que es un serio peligro? ¿Qué cree usted que en este momento se dice que algunos que parlamentarios, algunas personas especialistas dicen que lo mejor es casi imposible sacar las pensiones? ¿Qué cree usted sobre el tema? ¿Cómo imposible sacar las pensiones? Perdón, las AFP. No, pues nada es imposible, así como fueron creadas con mentiras, con engaños. Si las AFP cuando fueron creadas, según el señor José Piñera, hermano mayor de don Sebastián Piñera Echeñique, que es presidente de la República, le dijo al general Pinochet que los pensionados en el año 2020 iban a ganar el 100% de su sueldo como pensión. Este personaje, el hermano menor de Piñera, en el gobierno de Pinochet, él fue mandado al extranjero para ver el asunto de las tarjetas. ¿Cómo era? Claro, no, pero aparte de eso, el funcionamiento de la AFP en el extranjero. Él llegó con los AFP acá, porque algunas personas no lo saben. No. Entonces llegó con la AFP acá en Chile. No, cuando lo mandaron eso, a Estados Unidos. Eso de las tarjetas de otro asunto, sí, que pasó, otro tema, que pasó, también. Que pasó en con Piñera. Este José Piñera fue a Estados Unidos a vender las AFP, a vender que allá se formaran también AFP, uh-huh, en Estados Unidos. Y allá el corazón del capitalismo lo rechazó, se las rechazó, ni siquiera ahí fue aceptado. Si ahora hay pocos países en el planeta, en el mundo, que están aceptando este sistema, claro, ya se están retirando, las están, digamos, eliminando. Ahora bien, si llegamos a analizar el sistema antiguo, pero para eso necesitamos un programa entero. El sistema antiguo es la mejor solución, el porque sistema de reparto. Pero en este momento, ¿cuál sería usted, cuál cree que sería la solución, digamos, en este momento de sacar la FP, hacer una FP estatal? ¿O? No, nada es, bueno, aquí lo que hay que formar en el fondo es una caja de previsión nacional. ¿Una caja de previsión nacional estatal? No, ¿por qué estatal? Si no tendría por qué ser estatal. Si la caja de empleados particulares no era estatal, era de los empleados particulares. La caja de empleados públicos y periodistas era de los empleados públicos y periodistas. La caja bancaria no era estatal, era de los bancarios. La caja de ferrocarriles era de los ferroviarios. La caja del seguro social o seguro obrero era de los obreros. La caja de los de la Marina Mercante, ejemplo, que no tenía nada que ver el por Estado. Por ejemplo, una persona que trabaje durante mucho tiempo junta su pensión, su fondo para su pensión posteriormente, pero también la persona ¿cree usted que alcance en todo el tiempo de trabajo a poder cubrir lo que él puede después de ganar en pensión? Yo creo que ese tema igual está como en discusión. No tiene nada que discutirse. Si por años se hizo así. Marcel, en otro programa voy a traer acá cómo eran las cotizaciones, cómo se cotizaban. Pero en otro programa le prometo a los auditores... ¿Va a tener una persona cada quien nos pueda explicar, no? O traigo una persona, o yo lo voy a explicar, claro, porque voy a traer el sistema. Yo creo que los auditores, para que lo entiendan mejor. Se entienda y se recuerden muchos pensionados y sepan los nuevos cómo era. Yo voy a contarle que las cajas eran millonarias. Fíjese usted, Marcel, que la caja de empleados particulares, en la cual yo me pensioné, a usted le daba un mes por año de desahucio cuando usted jubilaba, porque entonces eran jubilaciones, le daba el 70% de su sueldo mensual. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Cada 6 meses le hacía un crédito de consumo a quien lo solicitaba. Aparte, disculpe que lo interrumpa, aparte de la AFP, aparte de los sueldos, de las pensiones que están en los fondos y que están administrados por la AFP, también tendría que ver una parte de las empresas para poder subir los sueldos. Pero escuche, déjeme terminar esto. Uh-huh. Me cortó el hilo un poco. Me corté el hilo. Entonces, el trabajador, bueno, por donde yo iba, todos los beneficios que tenía ya, desahucio de mes por año, salud, bonificaciones de salud, tenía créditos cada 6 meses, créditos de consumo a un bajísimo interés, a un 1%. Compraba casas la caja de empleados particulares y se las asignaba a sus afiliados que solicitaban. Casas construidas por Servio. Sí, entonces esos beneficios ni remotamente las AFP van a darlo algún día. No lo van a dar porque en este momento son los que ganan y los que pierden son los beneficiarios. Ya, yo le voy a contar algo más, no voy a decir las cifras ahora, pero el trabajador aportaba un tanto por ciento para salud, un tanto por ciento para accidente de trabajo, un tanto por ciento para jubilación. Y el patrón tenía que aportar otro tanto por ciento por ley. El patrón fuera estatal o fiscal, como se le llamaba, o privado, las empresas, la industria. Y esos fondos... Por ahí entonces va el eso es lo que quieren eludir ellos ahora. Entonces, ellos, esos fondos que dejaron de cotizar, de pagarle a los trabajadores, ¿sabe usted dónde lo tienen, Marcel? Bien. En lo que se llama el FUT. El FUT. Fondo de Utilidades Tributarias. El año pasado, en octubre del año pasado, ¿se imagina usted qué cantidad tenían acumulado por el hecho de no pagar impuestos ni no pagar imposiciones? ¿Calcula usted la cifra? Dígame usted. 370 mil millones de dólares por eludir, por todo lo que han eludido desde el mismo día en que fueron creadas estas AFPs. Y lo que es más, no solo eso, ahora hay fondos de los afiliados a las AFP que quieren trasladarlo a las administradoras de fondos de pensiones vitalicias. Pero ahí corren un serio peligro de que ellos no vean nunca más su plata. Un espacio musical en este momento. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Panadería, rollicería y provisiones La Caserita le espera con su pan calentito todo el día, junto a ricas empanadas, sopaipillas y los mejores dulces. En rollicería, una amplia variedad en cecinas y productos lácteos. Todo esto y más lo encuentra en La Caserita, ubicado en Manzana 1, pasaje 2, número 625, muy cerca de la cancha del Club Pedro del Río, en Rivera Norte. La Caserita, pan calentito todo el día. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas. Próximamente en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, a un costado de Gobernación. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Campaña por la no violencia contra las mujeres. Hola, soy Francisco Melo, actor. Para que la violencia contra las mujeres sea una práctica del pasado, debemos romper los moldes y terminar con la idea que somos superiores a las mujeres y que las podemos controlar a través de las mil caras de la violencia. No sintamos temor a cambiar, no crucemos nuestros brazos. Frente a la violencia, no seamos cómplices. Este es un mensaje de la Corporación Domos. www.domoschile.cl. Espacios FM, siempre contigo. ¿Ha cambiado mucho la ambientación? Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Estamos comentando la situación de las AFPs. Bueno, usted hablaba del sistema antiguo, pero yo ahora me quiero referir a que según la mandataria tenía el proyecto de una AFP estatal, que busca generar una propuesta de cambiar un sistema, pero hay muchas personas, por ejemplo, el ADC dijo que derechamente no cumple el objetivo de resolver una situación de pensiones. Y en su par, el PS Allende, Isabel Allende, planteó sumar aportes del Estado y de las empresas a las cotizaciones de los trabajadores. O sea, como que el Estado también tenía que aportar con las pensiones y más a la empresa. O sea, esa era como su, digamos, la parte de la nueva AFP. Porque usted hablaba de lo antiguo, pero sabemos que la administración ha cambiado. O sea, hay que solucionar lo que viene ahora con la AFP. Bueno, que en el fondo lo que están tratando de manifestar que el Estado tiene que aportar, eso es un salvavidas que le están tirando a las empresas privadas, para que las empresas privadas paguen menos impuestos. Eso es un acomodo. Si nunca las empresas, nunca el Estado aportó, al contrario. Yo todavía recuerdo, yo era muy joven, Marcel, pero voy a decirlo aquí en la radio, para que los radioescuchas se informen. En el tiempo en el que lo dije hace un tiempo atrás, en el gobierno de don Gabriel González Videla, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todos los países quedaron en bancarrota por el comercio internacional, que fue muy limitado en esos entonces. ¿Sabe usted que el Estado chileno no tenía fondos, no tenía capitales? ¿Sabe usted lo que hizo el presidente Gabriel González Videla? Sacó cuantiosísimos fondos de las cajas de previsión para fortalecer el Estado. Las cajas de previsión de ese entonces. Pero salvaron al Estado chileno. Sí, pero me gustaría saber cuál sería la solución de este momento. Esto que yo le digo, pues. Aporta un tanto por ciento el trabajador para jubilación. Sí, tripartita sería entonces. Momento. Un tanto por ciento aporta el trabajador. Un tanto por ciento aporta el trabajador para salud. Ya dije, para jubilación, para salud, para accidente de trabajo. Y la parte patronal tiene que aportar el otro resto. El Estado no tiene nada que meterse. Exactamente. Ahora, el Estado no tiene capitales, no tiene fondos. ¿Quiere que toque ese punto? ¿Cómo va a aportar el Estado si las riquezas naturales de este país están en manos privadas? Todas las grandes riquezas de este país. Mire, aquí en la provincia, en la comuna, en la región del Biobío, la ENAP, en manos privadas. ¿Sí? La compañía Cerro del Pacífico, manos privadas. Lo que queda de ferrocarril acá, manos privadas. ¿Qué queda para el Estado? Y ellos eluden impuestos porque, mire, pagan impuestos por lo que yo tengo entendido, pero acuérdese usted la devolución que hacen en el próximo año, en el mes de mayo. Devuelven el 80% de lo que han cotizado como impuestos. Entonces, en el fondo, y con intereses, entonces en el fondo no pagan nada. ¿Cómo será entonces ahora, para colocarse de acuerdo? Quizás qué irá a pasar con esta FP. Ahora, esto directamente tiene que quedar enganchado ahora en este gobierno para que siga en adelante para el próximo 2018. Aquí, Marcel, tenemos que los adultos mayores participar abiertamente en esta discusión. A los adultos mayores no se nos invita a la televisión, no se nos invita a la prensa, no se nos invita a las cadenas, grandes cadenas de radio. Entonces tenemos que ir a dar a conocer nosotros lo que sabemos y cómo hay que hacerlo. Exactamente. Entonces tiene que haber una encuesta participación ciudadana. Claro. Eso es lo que debería hacer y pedir la opinión, porque sabemos que es mucho, pasar de una remuneración de como 600 mil pesos a ganar 200 mil pesos. Que eso, con eso no vive nadie. Mire, hay profesoras, profesores, empleados públicos, fiscales, que ganan alrededor de 1.400.000, 1.200.000 y van a jubilar con 380 mil pesos. Entonces, ¿dónde fueron a parar sus fondos? Eso es inconcebible. Exactamente. Y yo puedo contar más todavía. Estas cajas, todas estas cajas de previsión, yo las que yo conocí, porque pertenecía a ella, Caja de Seguro Social, tenía inversiones millonarias en bienes raíces. Entonces, la Caja de Empleados Particulares tenía inversiones millonarias en bienes raíces. Entonces podríamos decir que esto todo es netamente a que los empresarios o las empresas o los empleadores tienen que aportar más con, digamos, para una mejor pensión. Por supuesto. Ese sería como el asunto, lo que usted plantea. La solución del problema. La solución del problema. Y también, también podríamos derivarnos a que el sistema de salud fuera gratis, pues tampoco habría un descuento también, un aporte más también, la salud fuera totalmente gratis. Bueno, pero sí, mire, porque ahí habría también escucha, habría una... Escuche, Marcelo, nosotros cuando cotizábamos en la Caja de Seguro Obrero, cuando estábamos con nuestras cotizaciones al día, trabajando, la salud era gratuita, no se pagaba, porque hacíamos ya el aporte, el descuento a través de nuestros sueldos. Yo estuve en el año 72, 22 días hospitalizado por una neumonía con pleuresía al pulmón izquierdo. Ay, complicado eso. Bajé 21 kilos de peso. Pero pregúnteme, ¿cuánto pagué en 22 días con esa...? Cuénteme, ¿cuánto pagó usted? Cero peso. Cero peso, porque era totalmente gratis. Porque ya estaba... ¿No está el descuento para usted dentro de su planilla de remuneraciones? Estaba. Yo estaba haciendo ya mi aporte. Está haciendo soporte. Pero no un 7% como nos siguieron cobrando después la del gobierno militar, cívico-militar. Entonces, ¿qué cree usted que habría que cambiar? Ahí nos vamos de nuevo a la constitución. No cambiar nada. A la constitución política. No cambiar nada. Volver atrás el sistema de reparto. Volver al sistema de reparto. Y si el gobierno actual no tiene quórum calificado para realizar esto, a pesar que yo estoy seguro que sí lo tiene, ¿sí? Y también hay que cambiar la constitución política del Estado. Por algo ya se partió con los procesos constituyentes. Exacto, claro. Y eso hay que afirmarlo y dejarlo establecido para siempre, para que el ciudadano común y corriente, trabajador, trabajadora, estudiante, todos, no tenga que vivir esta zozobra que se vive hoy día. Bueno, ahí están... Estamos con las diferentes opiniones y planteado a don Ricardo, que le gusta tanto este tema de la AFP, que está tan de moda y obviamente que afecta a muchas personas por las bajas pensiones a nivel nacional. Y bueno, si usted nos quiere llamar y dar su opinión, lo puede hacer al 41-222-2363. Le repito el número, el 41-222-2363, porque sabemos que a todos y al fin y al cabo, y a los que no les interesa, tiene que saber bien que también les puede afectar más adelante por esta privatización de las y por la AFP. Ya. Ahora vamos a pasar de nuevo una visita acá del SIAM, porque el SIAM nos protege, nos ayuda, nos favorece y está muy preocupado. ¿Qué es lo que hay en este centro? Disculpe, ¿qué en este centro? Para que sepa la gente, ¿qué atenciones hay en el SIAM? Bueno, hay atenciones de salud, fonoaudiología. Porque este es netamente un centro para adulto mayor, ¿cierto? Para el adulto mayor, pero también vienen los que no son adultos mayores en caso de emergencia. Y quiero recordar que acá en el CIAM, bueno, aquí en esta, digamos, espacio, está la Junta de Vecinos Pedro del Río número 5, pero también está el CIAM y también está Radio Espacio, que son tres cosas diferentes. Tres entidades distintas que están en el mismo lugar acá en Desiderio Sangüesa 393. Claro que sí. Cuéntenos ahora, Ricardo. Y como estamos próximos a terminar nuestro programa, que ha sido breve, reiteramos que el jueves 28 de julio, este jueves que viene, pasado mañana, a las 15 horas o 3 de la tarde, hay una mateada organizada por Club de Adulto Mayor Memorias de un Tesoro. Hay que traer el mate, un mixto y un pequeño aporte para compartir. Y si no puede traer pequeño aporte, traiga su matecito y de todas las maneras vengan a tener, porque habrán distintas actividades. Y además, el CIAM comenzará todos los jueves a las 15 horas con tardes recreativas. Solamente tienen que venir. Ahí están invitados todos entonces a este mate, a esta mateada. Sí, y un aviso también que me llega, que aparte de la marcha que se realizó, ¿no es cierto?, el domingo, para contra las AFP. Con viento y lluvia. Sí, se hizo igual. También próximamente habrá una marcha de los adultos mayores y discapacitados. ¿Y esa marcha por qué lo que es? Por lo mismo. Para la misma situación. Por la misma. Sí, me imagínense, discapacitado con una pensión tan baja. Ahí también están invitadas todas las trabajadoras, todos los trabajadores, jóvenes, estudiantes. Pero va a ser organizada por los adultos mayores exclusivamente y los discapacitados. Con capacidad diferente y adulto mayor, ¿cierto? Correcto, así de simple. Y tiene otro visito. Sí, vida saludable, taller ejecutado por el CENAMA sobre autocuidado y vida saludable. Este viernes 29 a las 11 horas, Auditorio CIAM. Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción, y el Consejo Municipal les saludan atentamente y tienen el agrado de invitarle a usted a la cuenta de gestión territorial del sector costanera. La actividad se efectuará el miércoles 27 de julio a las 18:30 horas en el auditorio de la Universidad de Santo Tomás, ubicado en la avenida Arturo Prat 879 Concepción. Y esos serían los anuncios de hoy. Y estamos listos ya para terminar el programa, don Ricardo. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa con un espacio musical y nos despedimos de nuestras amigas y amigos Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3 y su programa. Y nos vemos el viernes. Directo al grano. Y nos vemos el viernes con Espacio Vecinal a las 16 horas. Quedan todos. Estén invitados. Muy bien. Bien. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Viví esta escena y con mucha pena te digo no. los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corre. Lo has hecho ya, pero al final me da igual.